hecha un desastre estoy, mas yo perfecta soy. Un simple retoque bastará. Cuando una se debe al mundo, es su obligación cuidar del menor detalle, y no por vanidad, mas por la humanidad. Mi estampa es cultural, pedigrí excepcional. Hasta a mí me cuesta creer. ¿Quién soy yo para privar a todos de mi verdad? Solo yo que cuento con alcurnia actúo con dignidad. Un defecto jamás ni en mi pata verás. Nada. No existe belleza igual. A todos embrujo con